Aquí estoy apoyado en mi guitarra. Yo la acaricio, ella se deja tocar. Estoy muy triste y un poco bajoneado, porque ella aún a mí no me ha llamado. Todo empezó hace 3 o 4 años, en un verano muy cerca del mar. Fueron 3 días que los recuerdo bien, y fue un placer poder tocar su mano. ¿Dónde estás, mi muchacha? ¿Qué es lo que te sientes por mí? Si tuviera esa respuesta, sería el hombre más feliz. Un mes después, luego de indecisiones, junto fuerzas y logro poder buscar. Del otro lado se escucha una voz. Era muchacha y en mí hubo una explosión. Tartamudeo explicándole quién soy. En 3 segundos por fin me recordó. Y le pregunto, ¿salimos a algún bar? Y me responde, déjame la pensar. ¿Dónde estás, mi muchacha? ¿Qué es lo que tú sientes por mí? Si tuviera esa respuesta, sería el hombre más feliz. Decides